bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras. Esperaba que llegaras. Esperaba primavera. Esperaba primavera. Pues sabía que traías. Pues sabía que traías. Para mí un nuevo amor. Para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega. Bom, bom, bom, bom, bom. Llega con la primavera. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Y asomado a mi ventana. Bom, bom, bom, bom, bom. Saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. La vida es una tómbola. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal.